Bienvenidos, hermanitos. Pasa vos. Gracias a Dios que nuevamente podamos estar juntos para compartir y aprender de las enseñanzas que nuestro Dios ha dejado para nosotros. Bueno, pues demos comienzo en esta ocasión con esta historia titulada El profeta Elías. El profeta Elías. Había habido ya 3 años de sequía cuando el profeta Elías, por orden de Dios, se presentó ante Ahab. ¿Causas tú la desgracia de Israel? Le dijo el rey. Tú y los de tu casa sois la verdadera ruina de Israel, pues os habéis apartado de los mandamientos del Señor. ¿No temes que pueda detenerte? Eso no haría caer de nuevo la lluvia, Ahab. ¿Qué es lo que debo hacer entonces? Reúne a los sacerdotes de Baal y al pueblo en el monte Carmel. Reunió pues Ahab al pueblo y a los falsos profetas de Baal. Y Elías dijo que se prepararan 2 altares para hacer sacrificios. Rogad a vuestro Dios para que haga bajar fuego del cielo y encienda la leña. Dijo Elías a los sacerdotes de Baal. Si lo hace, reconoceré como verdadero a vuestro Dios. Invocaron los falsos profetas a su Dios, pero nada ocurrió. ¡Gritad más fuerte! Se burló de ellos Elías. Tal vez vuestro Dios está un poco sordo, o a lo mejor distraído. Gritaron más fuerte, pero el fuego no bajó del cielo, hasta que tuvieron que darse por vencidos. Elías entonces se colocó ante el otro altar, rezó al Señor y dijo: Ya ve, Dios de Abraham, que se sepa que tú eres el Dios de Israel y que todo esto lo hago por mandato suyo. Y acto seguido, bajó fuego del cielo, prendiendo en la leña y en las piedras del altar. ¡Ya ves el verdadero Dios! Exclamó la multitud, y el pueblo se burló de los sacerdotes de Baal, haciéndoles huir hacia el torrente. Y se cubrió el cielo de nubes y cayó una gran lluvia que puso fin a aquellos largos años de pobreza que había tenido que soportar el pueblo. ¿Recuerdas cuántos años de sequía hubo en esta historia? ¡Muy bien! Hubo 3 años de sequía. ¿Y por qué Dios castigó al pueblo con esos 3 años de sequía? ¡Excelente! Porque el rey y el pueblo se apartaron de los mandamientos de Dios. Sigamos escuchando qué es lo que pasa con el profeta Elías. Con esta historia que se llama El carro de fuego. El carro de fuego. Enterada la reina Jezabel por su esposo Ahab de lo que había ocurrido, amenazó de forma terrible al profeta. Temiendo Elías por su vida y para evitar que lo detuvieran por orden de la reina, huyó hacia el desierto. Un ángel enviado por Yahvé calmó su hambre y su sed con una torta cocida y una jarra de agua, diciéndole: Levántate y come, porque te queda todavía mucho camino por hacer. Se puso pues en camino, pero al llegar al monte fue sorprendido por un terremoto y una gran tempestad, escuchando después la voz de Yahvé que le decía: Vuelve por tu camino y nombra a Hazael como rey de Siria y a Jehú como rey de Israel, y como profeta y sucesor tuyo, elige a Eliseo. Elías bajó del monte dispuesto a cumplir lo ordenado por Yahvé. Y viendo a Eliseo que araba un campo con una yunta de bueyes, puso su manto sobre él y le dijo: El Señor lo quiere, ven conmigo. Por aquellos tiempos, el malvado rey Ahab murió durante un combate contra los sirios al ser alcanzado en su carro por las armas de sus enemigos. Cumplida ya su misión, subió Elías a un monte desde donde fue llevado al cielo por un carro brillante como el fuego. Eliseo tomó el manto de Elías que éste había dejado caer y golpeó con él las aguas del Jordán que le cerraban el paso diciendo: ¿Dónde está Yahvé, el dios de Elías? Y las aguas se abrieron de un lado y de otro, pudiendo cruzar Eliseo hasta llegar a la otra orilla. ¡El espíritu de Elías protege a Eliseo! Exclamaron admirados los que vieron aquel prodigio, y saliéndole al encuentro, se arrodillaron ante él. ¿Recuerdas el nombre del sucesor del profeta Elías? ¡Muy bien! El sucesor del profeta Elías fue el profeta Eliseo. ¿Cómo se llama el río que Eliseo golpeó con su manto para poder cruzar? ¡Muy bien! El río Jordán. A continuación escucharemos esta historia que lleva por título La paciencia de Job. La paciencia de Job. Había en tierra de Uz un varón llamado Job, hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal, que tenía grandes posesiones. No hay otro como él en la tierra, dijo Yahvé a Satán. Vive apartado del mal y temeroso de la ley divina. Yo no lo creo así, replicó Satán. Quítale su bienestar y sus riquezas y verás cómo te vuelve la espalda. Permitió Yahvé que Satán destruyera las cosechas y el ganado de Job, luego que sus hijos murieran entre los escombros de una casa que derrumbó el viento del desierto. Y dijo Yahvé a Satán: ¿Te has fijado en mi siervo Job? Aunque tú actuaste contra él, con mi permiso, para entristecerle, sigue apartado del mal y temeroso de Dios. Permitió el Señor a Satán que probara a Job con una enfermedad maligna y le cubriera el cuerpo de llagas. ¿Todavía sigues bendiciendo a Dios?, le preguntó a Job su esposa. ¿Por qué no, mujer?, respondió Job. ¿No hemos recibido de Dios todos los bienes? ¿Por qué no vamos a recibir también los males? Unos amigos visitaron a Job en el estercolero en que estaba acostado para hacerle compañía y consolarle. Por lo que comentaban, decían que los sufrimientos son siempre el castigo de un mal cometido. Estoy seguro de mi inocencia, dijo Job. Pero yo no puedo juzgar como si fuera un juez la voluntad divina. Yahvé, para premiar la fidelidad de su siervo, le devolvió la salud y aumentó hasta el doble todas las riquezas y bienes que antes tenía. Job fue padre de 14 hijos y 3 hijas, y vivió después de lo ocurrido 140 años, siendo muy feliz en su larga vida. ¡Wow! ¡Qué maravillosa historia! ¿Recuerdas cuál fue la segunda prueba que Dios permitió sobre Job? ¡Muy bien! Una enfermedad maligna que cubrió su cuerpo de llagas. Y ¿cuántos hijos tuvo Job? ¡Excelente! ¡Sí! Tu tuvo 14 hijos y 3 hijas. Y por último, ¿recuerdas cuántos años vivió Job? ¡Muy bien! Vivió 140 años. Agradecemos tu compañía y esperamos que hayas disfrutado y aprendido. Te esperamos la próxima ocasión. Mientras tanto, que el Señor sea contigo. ¡Pasa vos!